Buenas noches, esto es Caminando Juntos, gracias por estar ahí del otro lado. Como si seguiste el programa pasado hasta último momento, dejé una cortina abierta para este próximo viernes de que el programa de hoy iba a ser bastante cargado de palabras duras, ¿sí? Pero no estaba decidido del todo para traerlo hoy, si más allá de lo que uno dice, después el corazón nos engaña, ¿vio? Pero media hora antes de salir para aquí, estaba viendo el canal 9 de las noticias. Y se titulaba una noticia, El Buen Pastor. Dice que es un pastor de Francisco Álvarez, que golpeaba a sus hijas, 4 hijas. No voy a dar el nombre por razones que algunos ya conocen. Si lo vieron en la noticia, pronto van a salir en los diarios, seguro. Este hombre de Francisco Álvarez les pegaba a las hijas. Las hijas hicieron la denuncia en la fiscalía y por medio de una hermana de este pastor, la fiscalía tomó la denuncia. Las hijas hoy no viven más con ese hombre. La fiscalía tomó la decisión, le hizo pericias psiquiátricas y tomó la decisión de que este hombre no se acerque a 300 metros de las hijas. Él sigue ejerciendo su ministerio como si nada. Así de simple. Este pastor perdió a su esposa. No alcancé a ver cuánto tiempo hace, pero comentan las personas que lo conocían que antes de morir de leucemia, se presentó ante sus hermanos en la congregación y pidió perdón. Pidió perdón. No, yo no me puedo imaginar por qué o a razón de por qué. Así que bueno, esto es de público conocimiento. Así como este medio, la radio, es un medio informativo, se creó para eso. La radio es un medio informativo. Así que hablemos de Dios o hablemos de receta de cocina. Es un medio informativo. Hoy traigo algo duro, algo difícil. Voy a contar un par de historias tremendas. El estudio de hoy se llama Lobos Rapaces. Lobos Rapaces. Mire, cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia, ¿eh? Cualquier semejanza con la realidad suya, de su vida propia, de su andar diario, pura coincidencia. Vamos a ver cómo son y cómo reconocerlos a estos lobos rapaces. Gracias, Señor, en este día te damos. Voy a hacer una pequeña introducción de cómo se mueve el enemigo, cómo ha tomado mentes, potestades y naciones, y después vamos a entrarnos de lleno en la palabra, ¿vale? Dice, el diablo, un enemigo austero, pícaro, ingenioso, es un repugnante enemigo número uno de los hijos de Dios. Ha buscado incansablemente destruirnos. La humanidad entera ha visto algo del carácter del diablo reflejado en el mismo corazón pecaminoso del hombre. Las masacres, las guerras mundiales, los campos de exterminio, el nazismo, la prostitución infantil, los desaparecidos, la pobreza, la mortandad infantil, los abortos, el hambre, espíritus inmundos de altas jerarquías tomaron posesiones sobre hombres como Stalin. Lo supo estudiar, supo averiguar quién fue Stalin, un represor de Rusia. Dice que este hombre mandó matar a 25 millones de personas. Personas como Hitler, quien mandó a matar a más de 6 millones de judíos. Claro, lo que más conocemos. Por las películas y por toda la comunidad judía que no cayó esa mortandad tan grande. Pero además de eso, el gobierno de Hitler mató a 20 millones de chinos. Así podríamos seguir, con muchísimos más represores. No le voy a contar de Videla, ¿sí? Nuestro afamado Videla. Sí. El enemigo ha buscado destruir una y otra vez al mismo hombre. Y este, a través de su pecado, sigue dando autoridad espiritual a los huestes de maldad para que su corazón esté gobernado por el enemigo. Solo la iglesia de Jesús se levanta en contra del maligno. Solo la iglesia es como una ciudad sentada, asentada sobre un monte. Solo la iglesia se para sobre los montes de la dificultad, ¿vio? Solo la iglesia le resiste en el nombre de Jesús. A ese enemigo repugnante. Nuestro Maestro, Jesucristo de Nazaret, nos prometió que las puertas del infierno no prevalecerán contra la verdadera iglesia. Es decir, que no habrá autoridad demoníaca de cualquier tipo, ni legislativa, ni ejecutiva sobre la iglesia del Señor. La iglesia es vencedora. Es luz al mundo. Es la esposa de Cristo. Es el pueblo victorioso de Dios. El diablo nos odia. Satanás y su demonio nos odian. El diablo busca por todos los medios acabar con la única representación, que hoy existe en todo el planeta, que va en contra de sus obras. Es la iglesia que lo descubre, ¿vio? Y además es la iglesia que tiene la llave para abrir y que nadie cierra, y para cerrar y que nadie abre. El diablo tiene las puertas de este mundo, pero ¿sabe qué? La iglesia tiene la llave, hermano. Él puede poseer todas las puertas de entrada. Él es el príncipe de este mundo. Pero la iglesia tiene la llave en sus manos. El diablo tiene maldad sobre este mundo. La iglesia tiene la autoridad de Jesús. El diablo tiene a sus demonios. La iglesia tiene a su Señor y a sus ángeles. ¿Sabe qué, hermano? Entérese. Por si no le quedó claro. El diablo le odia. Si usted está plantado en la verdad de Jesucristo, usted está bañado en la sangre de Cristo, el diablo le odia. Y si usted le resiste, él huye de usted. Es por todos esos medios que él ejerce maldad sobre nosotros. Es por eso que ha mandado a sus emisarios. No estoy hablando de demonios. Estoy hablando de emisarios. Personas que ceden. O que tienen puertas y se les perdió el manojo de llave para que puedan entrar en esos emisarios que están sobre y en medio de la iglesia para destruirla. Escuche lo que le voy a contar. Son 7 historias tristes, muy tristes. Y es un tiempo donde el pueblo debe madurar. Donde ya no se debe vivir de leche, ¿vio? Si usted es un niño espiritual, más bien apague la radio y vaya a escuchar otra cosa. Historia número 1. Un pastor asumió en la ciudad de Entre Ríos su pastorado, su ministerio. Al cabo de 2 años, en absoluto secreto, abusó sexualmente de 13 niños. 13 niños. Con todo tipo de aberraciones. Penetración, sexo oral y otras cosas. Cuando esto salió a la luz, los padres de esos niños desearon ir a matarlo. El muy pillo se escapó, negando todo. Todo el pueblo se enteró de lo sucedido y luego de un gran escándalo social, dicha iglesia se quedó sin miembros. La gente del pueblo no deseaba ni que le nombren la iglesia evangélica. No querían oír nada, no querían saber nada. Este pastor se fue a la provincia de Buenos Aires y se congregó con un pastor amigo, quien le permitió liderar un hogar de ancianos. Este pastor, negando todo lo que había sucedido y creyéndole a este perverso lobo pastor, el que venía de Entre Ríos, al cabo de unos meses, varios ancianos denunciaron haber sido abusados sexualmente. Nuevamente se volvió a ir. Se volvió a ir de esa iglesia. Y nadie hasta el día de hoy sabe dónde está este tipo. ¿Importa el nombre de este pastor? De verdad le pregunto, ¿le importa el nombre? ¿Para qué? ¿De qué serviría? Hermano, hermana, mire si en una de esas se congrega con usted. ¿Qué haría, ¿Qué haría? Historia 2. Un pastor afiliado a cierta organización pentecostal de nuestro país poseía una iglesia en la ciudad de Burlingame, cerca de Campo de Mayo, ¿la ubica? Pasando San Miguel. Allí predicaba la palabra y enseñaba a amar a Jesús. Incluso estudió en algunos institutos bíblicos muy reconocidos. Dicen que cuando conversaban con él, parecía ser una persona de las más cuerdas y bíblicas que había por esos lugares. Paralelamente a todo esto, en el sótano del templo donde se congregaban, poseía armas de todo tipo. Máscaras, antigás, una antena, una radio, vestimenta de guerra y todo tipo de elementos electrónicos para prepararse contra el ataque de ovnis. Según él, que se avecinaban. Propuso a su iglesia prepararse contra lo que él denominaba el fin, que aparecería con el ataque de esos ovnis, tal cual lo explica el Apocalipsis y la Biblia toda, según como él lo veía, y eso que había ido a estudiar institutos bíblicos. Algunos de sus miembros ingenuos les propuso el suicidio. Frente a la negativa de estos, un día se apareció en la casa de uno de ellos, justo en el día del cumpleaños de su hijo, del dueño de la casa. Dice que le dio los regalos a la familia y como regalo para todos sacó un arma de sus portafolios y en presencia de dicha familia se suicidó. Se pegó un tiro. La noticia salió por la televisión para todo el país, mostrando cómo este pastor evangélico estaba afiliado a una organización pentecostal con credencial y todo, ¿vio? Hasta foto tenía. En aquel tiempo el mundo cristiano, protestante o evangélico, como quiera denominarlo, se conmocionó por este episodio, muchísimo. Historia número 3. Un supuesto hermano bautista que poseía una gran fe, oraba por los enfermos. Viéndose en la iglesia grandes milagros cuando ministraba, los pastores de su iglesia lo reconocieron y la iglesia lo vio con un gran futuro. Fue ordenado y mandado como pastor a ejercer una obra misionera. Algunos hermanos lo buscaban por su fe y palabra. Los milagros siguieron. También aparecieron las conversiones. Su nueva iglesia comenzó a crecer con una asistencia de alrededor de 40 personas. De manera bastante rápida. Pasadas algunas semanas, desde que había ejercido este lobo pastor, una mujer llamó al pastor central, o sea, el de la iglesia central, para decirle que había sido manoseada sexualmente por este hombre. El pastor principal fue inmediatamente allí y 9 mujeres más, de manera separadas al ser visitadas por el pastor principal, comenzaron a contar cómo este hombre les hacía decir y repetir que lo amaban, que él era un hombre de Dios y que debía cuidarlo. A algunas les hacía sentar sobre sus rodillas, a otras le daba, dice, piquitos de amor. A otras le decía liberarlas, imponiéndole las manos en los pechos y la cola. Dicen estas mujeres, estas 9 mujeres, de forma separada, no juntas, le contaban al pastor principal que se abría la camisa y hacía que lo besen en el cuello como señal de amor. Mientras tanto, las mujeres, y yo creo que todo el resto de la congregación, al ver los milagros, las conversiones, las oraciones de fe, la lectura de la Biblia que tenía este pastor bautista, estaban cada vez más confundidas. Como el pastor que te conté recién. Cuando arranqué el programa, era una cosa en la casa y en la iglesia era otra. Decían las mujeres, ¿será imaginación mía que me toca cada vez que nos quedamos solos después del culto? ¿Será nuestra imaginación? ¿No tendrá razón en lo que nos propone si es un hombre de Dios con tanta fe? ¡Wow! Este hermano fue entonces, hermanos entre comillas, ¿no?, citado y confrontado, pero negó todo y aún amenazó al pastor central de la iglesia que sería confrontado por el mismo Dios por lo que estaba haciendo. Hoy, hoy, hoy en la actualidad, se congrega en otra iglesia como si nada. La iglesia que pastoreó ha sido disuelta. Decenas se han apartado y otros, horrorizados, no decían ni que les nombren el Evangelio. El barrio habla pestes de la iglesia toda en general. El pastor de la nueva iglesia donde este manipulador perverso se congrega, actualmente sabe lo que ocurrió, pero, según él, no lo puede creer. En fin, este nuevo pastor ha sido engañado. Un velo y un poderoso control mental ha sido puesto sobre él. Ve en ese falso lobo pastor a un hombre de fe y de frutos de conversiones. O sea, lo que piensa este hombre es, ¿por qué dudar? ¿De qué voy a dudar? Si el templo está lleno. Yo no puedo creer lo que andan inventando de este hermano pastor. Yo no puedo creer. Todos, es más, la iglesia ahora llega todo a horario. La gente sale gozosa, alegre. ¿Sabe qué? Es más, ahora ofrendan más que antes. ¿Por qué dudar? Historia 4. Contaba un pastor que en la ciudad de Río Negro hay otro pastor itinerante que se denomina carismático, que ora por las mujeres que tengan quistes en los pechos. O sea, él solo dice que ora por eso, porque él dice que tiene el don de sanidad para eso nada más. Pero, o sea, no lo hace por medio de la fe. Lo hace imponiéndole las manos en los senos a las mujeres. Este pastor sigue predicando allí. Historia 5. Un supuesto hermano evangelista conservador, encargado de una iglesia en la provincia de Misiones, abusó sexualmente de unos 10 pequeños en un hogar de niños. Con toda clase de bajezas que usted pueda imaginarse. Cuando fue descubierto, los directivos callaron esto, como casi siempre lo hace la iglesia religiosa. No vaya a ser cosa que salgan los medios, ¿vio? Este falso hermano se fue del lugar y apareció en otra provincia, Córdoba, pastoreando una iglesia ahora, en vez de conservadora, más independiente. Como si nada. El tipo como si nada. Al tomar conocimiento de esto, el Consejo de Pastores de la ciudad de Córdoba lo denunció. Este lobo pastor, al ser citado, negó todo. Se escapó y nadie sabe dónde está. Posiblemente, siga abusando de otros niños. Historia 6. Un lobo pastor pentecostal de la provincia de Entre Ríos le dice a una iglesia bien humilde que los demonios se posesionan de las cosas, especialmente de las de oro, porque el diablo es orgulloso, ¿vio? Y le gusta meterse con el oro. Así les dice también que al que lo posea le traerá una maldición de parte de Dios. De esta manera, con meses de preparación para estas enseñanzas, logra que los hermanos humildes le traigan todas las alianzas, relojes, joyas y demás pertenencias. Ya que este lobo pastor, al verlas, con su discernimiento, reconoce cuál está endemoniada y cuál no. Fantástico. Pide que se las dejen para que él las libere, las destruya, qué sé yo. Y así, de esta manera, la iglesia queda libre. Queda libre en el nombre de Jesús. Este lobo pastor hoy tiene bastante dinerito acumulado. Historia número 7 y última. Un matrimonio de líderes de jóvenes comenzó a hacer sanidad interior. Ya te expliqué que eso no es bíblico. Empezó a hacer sanidad interior en su iglesia. Luego de un tiempo, al ver sus frutos y conocimiento de la palabra, fueron ordenados al pastorado. ¿Sí? De líder de jóvenes, matrimonio de líder de jóvenes, fueron levantados como pastores. Se les realizó un largo examen en el presbiterio. Y todos los pastores, por unanimidad, consideraron que serían grandemente usados por el Señor. El tema es que no explicaron qué tipo de Señor. Bueno, al tiempo, comenzaron a ministrar en sanidad interior al resto de los hermanos, donde ya estaban levantados como pastor. Lentamente y mediante control mental, terminaron teniendo relaciones sexuales ambos pastores. Primero, con una hermana. Luego, con otra. Luego, con dos más. Y así sucesivamente. Terminó siendo una orgía dentro de la congregación. Como Sodoma y Gomorra. Dicen, comenzaron predicando del amor de Dios. Fantástico. Del amor a los enemigos, bíblico. Del amor entre hermanos, más que bíblico. Y así, propusieron con mucha astucia tener sexo libre. Esta es la Biblia de Satanás. Pero, solo a quienes el pastor diga, ¿eh? Solo a lo que ese pastor diga. Aparecieron desde relaciones sexuales hasta incesto. Incesto. ¿Sabe lo que es? Sexo entre hermanos de propia sangre. O de propios padres, como quiera verlo. Algunos se fueron horrorizados de la iglesia, obvio. Otros se apartaron. Todo el barrio se enteró. Fueron acusados y ellos, ese matrimonio, primero de líder de jóvenes, haciendo sanidad interior, después de levantados como pastores, negaron todo. ¿Sabe qué? Podríamos nombrar muchas historias más como esta. Acá tenía escrita 7, con la que te conté al comienzo 8, la que me dio el pie para todo esto. Podríamos contar muchas más, de pastores nazarenos, bautistas, de las asambleas, pentecostales, hermanos libres, conservadores de todo tipo, adventistas, carismáticos, católicos, etc. No son solo los curas, ¿eh? Podemos ver que muchos de estos han formado sus propias sectas bajo la cruz de Cristo. A otros como estos los hemos visto suicidarse como parte de pago que el diablo les cobra, ¿vio? Pero ¿cuántos otros están dentro de nuestras iglesias hoy como líderes, como pastores, como evangelistas, como profetas o como maestros? ¿Cuántos están hoy dentro ¿Sabe qué? Son unos verdaderos emisarios de Satanás. Podríamos seguir con la lista, ¿qué le parece? ¿Quiere más historia o quiere palabra de Dios? Tal vez, hermano o hermana que está oyendo hoy, también ha sido víctima de un abuso espiritual, psíquico y o físico, por estos lobos rapaces. Lobos rapaces. Vamos a entrar a la palabra. Fíjese usted que aquí no estoy hablando de peleitas, ¿eh? No estoy hablando de peleitas entre hermanos. Ni de... El pastor no me entiende. El líder no me entiende. No me comprende nadie. O de celos carnales. De por qué él sí y yo no. ¿Por qué él toca la guitarra y yo no? ¿Por qué él está arriba y yo no? ¿Por qué a mí nunca me levantan para nada? Fíjese que no estoy hablando de falta de amor. O, como ya le dije, falta de reconocimiento. O cosas que son graves en sí mismas. Pero no estoy hablando de eso. No estoy hablando de la magnitud de eso. Estoy hablando de otra cosa más grande. El estudio de hoy no trata de estas cosas. Es mucho más difícil. Es de gente que no conoce al Señor, que nunca tuvo un encuentro con Cristo, que no han sido poseedor del Espíritu Santo, de personas con cargos que nunca nacieron de nuevo. Estoy hablando de los mensajeros de Satanás, que vienen como su padre a matar, robar y destruir, y se disfrazan de ángel de luz. ¿Sabe qué? Y lo más difícil de entender es que ellos mismos ni lo saben. Ni lo saben. Ahora, en estos 7 u 8 casos que les nombré, ¿no había indicios que hicieran pensar a las personas en que estos pastores o líderes no venían de Dios? ¿No había señales, no había indicios? ¿No había pequeños síntomas que les diesen a la iglesia o a los pastores del presbiterio o a los demás hermanos o a los conocidos motivos suficientes para ver o intuir dónde terminaría todo esto? ¿Lo sabía o no lo sabía? Mire, voy camino a los 33 años. He aprendido en esta corta vida que mi Dios me regaló que el hombre golpeador, que golpea, ya da indicios de su conducta violenta desde muy temprana edad. Indicios claros de su conducta egoísta e inmadura. Y que muchas mujeres lo padecen y no están preparadas para soportar este tipo de agresiones. Aún en hogares cristianos, sus maridos son los más amorosos ungidos en sus congregaciones. Pero en sus casas son los más ungidos hipócritas, déspotas y mal hablados que hay. Como este pastor que salió en la noticia hace media hora atrás, golpeando a las hijas. El hombre no se puede acercar a 300 metros de donde están las hijas. ¿Qué ejemplo puede dar? Y sigue predicando en esa iglesia. Y lo llaman el apóstol. Pero por favor. Lo mismo sucede con estos lobos rapaces. tienen frutos demoníacos. Y si hoy usted está bien atento o atenta, podremos prevenir muchos males. Muchos males. No tenemos mejor corrección para nuestra vida que la palabra de Dios. Falsos pastores, falsos profetas y falsos miembros. Y falsos, falsos. La Biblia es más que clara al advertirnos sobre la falsedad dentro del cuerpo de Cristo. Jesús nos habla del trigo y la cizaña, ¿verdad? Mateo 13, 25 dice: pero mientras dormían los hombres, vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Dice que estaban dormidos. ¿Quién es esta cizaña? ¿Quién es la cizaña? Son los hijos del diablo. Mateo 13, 38 dice así. Veamos cómo son. Falsos pastores. Uno, falsos pastores. Estos impostores han existido desde el mismo origen del mundo. Caín, según nos registra la escritura, fue el primero. Desde aquel entonces, lo único que ha tratado de hacer el enemigo es matar a todo Abel que quiera hacer la voluntad de Dios. Jesús es muy duro hablando de estos falsos líderes, ¿eh? Le dice en Mateo 12, 34, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? También le dice el Señor, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Y en otros le dice, no sé, tumbas blanqueadas, sepulcros blanqueados. Los falsos pastores buscan tener lugar en las enseñanzas de la iglesia, ¿vio? Básicamente esta gente aparece en la posición de modelo de liderazgo y enseñanza. Por eso en las cartas del Nuevo Testamento aparecen tantas advertencias sobre los falsos maestros. Lucero, cuando cayó, arrastró la tercera parte de los ángeles. Estos falsos pastores, siguiendo la enseñanza de su maestro, hacen lo mismo. Lo mismo. Buscan con sus enseñanzas seguidores para tenerlos y para que los defiendan cuando lo necesiten. A veces su maldad aparece en forma directa y a veces en forma velada. Son tan inteligentes que en sus enseñanzas van sembrando su pensamiento para ir manipulando a la gente y crean velos mágicos sobre la mente de las personas. Velos mágicos. Dice Pablo en Hechos 20, 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán. De nosotros mismos. Pablo sabía que cuando la verdadera autoridad espiritual se va o no está, los falsos pastores hacen su aparición, sea viniendo de afuera o estando dentro de la misma iglesia. Dos, falsos profetas. Antes, los falsos profetas morían apiedrados. Hoy, cambian de iglesia en iglesia, ¿vio? Y los hermanos, crédulamente, siguen confiando en ellos debido a los velos mágicos que los falsos profetas ponen. Dice Jeremías 5:26, 30 y 31. Porque fueron hallados en mi pueblo impíos. Acechaban como quien pone lazos. Pusieron trampa para cazar hombres. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentiras. Y los sacerdotes dirigían por mano de ellos. Si lo ponemos al presente, está diciendo que los pastores se mueven por las profecías mentirosas de los falsos profetas. También dijo Ezequiel 22, 25, hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata la presa. Devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para no tener ganancias injustas. Para no tener ganancias injustas. El apóstol Pablo, quiero que entienda bien, la palabra apóstol significa mensajero. Perdón, significa enviado. ¿Sí? La palabra apóstol, de apostelo, significa enviado. No es un título jerárquico que está por encima de los demás. Tiene un rango espiritual, nada más. Y la palabra apóstol es como si te dijera, ahí va el enviado. El apóstol Pablo, que los conocía muy bien porque en su ministerio se tuvo que enfrentar más de una vez con estos manipuladores, habla en Gálatas 1:7 de lo que os perturban, que significa ser arrojados a la confusión mental. Os perturban en tu Biblia significa ser arrojados a la confusión mental. Y en Gálatas 3:1 nos habla de fascinar. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Fascinar significa hechizar o encantar. Estos llevan a la esclavitud porque son engañadores. Engañadores. El apóstol Juan, que tanto nos anima al amor, nos deja bien claro que esta gente no pertenece al verdadero pueblo de Dios. Por eso, en primera de Juan 4:1 nos dice el apóstol, probad los espíritus si son de Dios. Probad. ¿Cómo vas a probar un espíritu si no tenés la palabra escrita en tu corazón? ¿Por cómo se viste? ¿Por cómo habla? ¿Por lo que dice? No se miden por esas cuestiones, ¿eh? Si no, Juan el Bautista hubiera sido un falso profeta, ¿no? ¿Qué le parece a usted? La prueba de esto es su fruto, hermano. Su fruto final. Su fruto final. Si lo que hacen trae bendición, si lo que hacen trae unidad, y si lo que hacen trae crecimiento para maduración del cuerpo de Cristo, esa es la mejor prueba para saber si un hermano es verdadero o falso. Si vos hace 10 años que estás en la iglesia y siempre sos la misma persona, andá observando con cuidado. El profeta Jeremías habla acerca de estos falsos profetas en el capítulo 6, verso 13-14. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz hermano, paz, que Dios lo bendiga. Y no hay paz, dice Jeremías. No, escribió Jeremías, dice el Señor. Recordemos que esta gente está llena de maldad, pero disimulada. Es una maldad disimulada. Y su fin es destruir a los creyentes. Jesús dijo que son lobos rapaces. Dice Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Punto 3. Los falsos miembros. Te nombré los falsos pastores, los falsos profetas, ahora vamos con los falsos miembros. Ellos vienen a nosotros, primeramente los pastores porque desean llegar a la cabeza, a la conducción de la iglesia, ¿vio? Ellos están ahí y quieren llegar, quieren estar ahí. Aunque le cueste esperar años, pero quieren estar ahí en la conducción de la iglesia. Vienen vestidos de ovejas, porque su primera intención es hacerse uno más. Es hacerse uno más. Es decir, infiltrarse, ganarse el afecto de los hermanos, saludar a algunos y ayudarlos si es posible a otros. O sea, caer en gracia, ¿vio? Ganarse la amistad de algunos, o en lo posible de todos. No necesitan mostrar su verdadera intención, no la necesitan. Por eso aparecen como falsos miembros. Su verdadero corazón es rapaz. Son como un lobo. Están llenos de maldad, deseosos de destruir y de matar a la iglesia. Y esto es una realidad a voces. Como gran parte de la iglesia no conoce las advertencias de la Biblia y además es muy crédula, la palabra crédula es buscadora de milagros, de cosas espectaculares, eso significa. Cualquier persona que aparece macunada y espiritual es tenida como el hermano ungido en la fe. ¡Fua! ¡Cuántas multitudes que mueve! ¡Cuánta unción! ¡Qué bien que predica! Estos son anticristos. Estos son anticristos que nunca pertenecieron a los verdaderos hijos de Dios. Primera de Juan 2:18. Estos niegan con su vida la gloria de Jesús, su divinidad, su poder y su hermosura. En Filipenses 3:2, Pablo nos escribe así. Guardaos de los perros, dice Pablo. Guardaos de los malos obreros. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Pablo nos habla de los perros, los malos obreros y de los mutiladores del cuerpo. Los perros hace alusión a animales que eran en aquel entonces despreciados. Eran animales inmundos, que estaban sin rumbo fijo, atacando a quienes los rodeaban. El mensaje es este. La palabra perro simboliza a los miembros de las iglesias hoy que atacan y muerden a quienes aman verdaderamente a Dios. Los mutiladores del cuerpo se refiere a los que decían que debían circuncidarse para tener la salvación. Por eso lo de mutiladores. El mensaje es este. Esto es gente que cambia la doctrina del Señor, la verdadera, la única, la que no tiene cartel. Gente que no tiene rumbo fijo. Gente que es mala en su fruto interno. Son los enemigos de la cruz, como escribió un poquito más adelante Pablo en Filipenses 3:18. No son muchos los que el enemigo manda a una iglesia. Pero con esos pocos alcanza para silenciarla y después destruirla. Esta gente falsa es feliz destruyendo la vida de los que aman a Dios, haciendo la vida de ellos imposibles a los demás. Dice 2 Corintios 11:13. Porque estos son falsos apóstoles, o sea, enviados. Estos son falsos enviados, dice Pablo. Obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, como enviados de Cristo. Y no os maravilléis, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Primera carta de Juan 2:18-23 dice, se nos habla de un grupo de falsos miembros operando en la iglesia. Estos, dicen Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Cómo es? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Como Simón el Mago, de Hechos 8. Me da miedo relatar esta palabra, pero bueno. Hay gente que es muy susceptible y le molesta del otro lado. También creyó Simón, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaban atónitos. Sin embargo, cuando vio Simón que el Espíritu Santo se recibía por imposición de manos, quiso comprarlo. Quiso comprarlo. Allí mostró su verdadera motivación. Le salió de adentro, le salió por los ojos. Solo quería el poder, como muchos hoy. Solo quería el poder. Pedro le dice en Hechos 8:20 al 23, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, Simón, pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Simón era un lobo rapaz. ¿Cuántos simonitos hay del otro lado? Era un simulador, un falso seguidor. Hasta levantaba las manos y ofrendaba. Este Simón fingía ser un cristiano. Fingía ser un cristiano. ¿Quiere saber cómo entran en la iglesia? ¿Quiere tener herramientas en su agenda espiritual para saber cómo entran en la iglesia? Han entrado encubiertamente. Encubiertamente. Dice Judas 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, lo que antes habían sido destinados para esta condenación. Este encubiertamente significa que se han mezclado con el pueblo de Dios. Están sentados en las iglesias, en los institutos bíblicos, en el liderazgo, cualquiera sea. Mayormente están detrás de los púlpitos. Es gente que entra con engaño. Gente que entra con una aparente espiritualidad. Con discurso bíblico. A veces hemos pensado que los emisarios de Satanás... Esto es muy presente hoy, ¿eh? En casi todo el pueblo cristiano. Hemos pensado que esos emisarios entrarían y se quedarían ocultos en algún rinconcito, ¿vio? Orando y batallando en contra de los hijos de Dios. Y no sé cuántas cosas más. ¿Se habrán pensado que algún día entraría uno con túnica roja y se sentaría, ¿vio? O hemos pensado que entrarían con una gallina debajo del brazo para hacer sacrificio adentro del culto. Por favor, no seamos ingenuos. No, no. Estos entran o están tapados. Entran o están tapados. Su maldad está disfrazada por su falsa espiritualidad. Es más, tiene una Biblia Reina Valera 1960 y muchos de estudios, una concordancia Strong y un diccionario ilustrado de estos últimos. La conocen a la perfección y la usan de acuerdo a su conveniencia. En 2 de Pedro 2:1 nos habla de los falsos maestros. Y nos dice que están entre nosotros. Pedro nos está diciendo que los falsos maestros están entre nosotros. Cada vez que el diablo trata o trató de destruir a la iglesia desde afuera, fue mediante persecuciones, opresiones, cargas y esclavitud de distintos gobiernos. ¿Sí? En esos casos, la iglesia no hacía más que crecer. Era como si la presión desde afuera, la presión que ejercían los gobiernos sobre afuera, la potestad que tenía Satanás sobre los líderes, los gobernantes de las naciones, uniera más a la iglesia. Qué bien nos vendría una persecución, hermano, en este tiempo. Qué bien nos vendría una persecución. Así sabíamos quiénes son los verdaderos. Así fue que el enemigo incorporó esta estrategia. Sí, se avivó. Dijo, ah, sí. No puedo desde afuera, muy bien, me voy a entrar desde adentro. Se metió desde adentro. Ahora sí, trabajando desde adentro, lograba partir el cuerpo de Cristo. El método es tan bueno que hasta el día de hoy lo usa y con buenos resultados. ¿Qué le parece a usted? Todo para su causa. Cuando desconocemos la palabra de Dios y cuando bajamos la guardia, cuando nos dormimos, como dijo el Señor, vino el enemigo y estaban todos dormidos y sembró cizaña y se fue. Se fue, no se quedó, no anda reprendiendo al diablo todo el tiempo. Dejó sembrada la cizaña. El enemigo se infiltra, ¿vio? Se infiltra. El libro de Judas fue escrito tal vez por el hermano carnal de Jesús. La carta es para varias iglesias, con un lenguaje directo y muy claro, ¿eh? Judas va a hacer un análisis magistral de estos lobos rapaces. En tan solo 25 versos, Judas nos va a dar el elemento a tener en cuenta para reconocerlos. Pero, no sé qué ocurrirá donde vos te congregás. Sin lugar a dudas, debo decirte que este tema, estos temas que te estoy tratando hoy, son uno de los menos predicados y enseñados dentro de los templos. Y dicha carta, la de Judas, una de las menos predicadas. ¿Por qué será, eh? ¿Por qué si su mensaje es tan claro como el resto de las advertencias? ¿Será que el enemigo nos ha vendado con palabras dulces, melosas, para no desenmascarar a esos falsos ministros? ¿Cómo es el verdadero corazón de estos lobos? ¿Quiere? La misma palabra nos dice. Ahí vamos. 9 puntos tenemos. 1. Impíos. Significa no píos. Dice el verso 4 de Judas. Hombres impíos. La palabra en el original es ácebes. Es decir, desposeídos de temor. Desposeídos de temor. No tienen miedo. No tienen miedo a nada. Ni aun a las cosas de Dios. Aunque puedan mostrar lo contrario, en sus conductas no tienen miedo ni a la gente, ni a Dios, ni a las consecuencias de lo que pueda ocurrir. Aquí no le estoy hablando de un criminal, ¿eh? O un degenerado, un violador, un ladrón, ¿eh? No le estoy hablando de ese tipo de personas. Sino de alguien que no posee, a ver cómo decirlo, que no posee ese sentimiento de miedo, de temor santo. Por eso uno, al ver sus vidas, encontramos innumerables situaciones de riesgos, deudas, problemas íntimos que son contados por las mismas personas, como si nada. El verso 15 dice, para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas las obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Es el único verso en la Biblia que nombra la palabra impío 4 veces. Su fruto es la clave más importante para reconocerlos, ¿eh? Su fruto. Su fruto o sus frutos. No tienen el fruto del Espíritu. No tienen el fruto del Espíritu Santo, que es el amor. Y después la consecuencia de ese fruto, que son los otros 8. Sino frutos de maldad. 2. Chismosos. Impíos, ahora chismosos. Dice el verso 16 de Judas, estos son murmuradores. A ellos les gusta saber, ¿vio? Averiguar. Estar pendiente de todo. Opinan y miran todo alrededor. Les interesa saber la vida privada de todos. Porque la información para ellos es muy importante. Para sus planes, ¿vio? Y por supuesto, con esa información, pueden criticar y chismear descalificando a los demás con más sutileza. Quiero que le vuelva a quedar claro de vuelta esto. Aunque ellos ni cuenta se den, al comienzo, cuando entran en la iglesia, nunca muestran de entrada cómo son, sino la imagen de un buen creyente. Más tarde, comienzan a manipular, controlar y dividir. Estas conductas son introducidas lentamente en medio de quienes los rodean, en medio de los que están al lado de ellos. Dice en el verso 10, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Andan según la carne, en concupiscencia e inmundicia. Son atrevidos, contumaces, y no temen hablar mal de nadie. 3. Peleadores. Impíos, chismosos, ahora peleadores. Continuando con el verso 16 de Judas, dice, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Yo no me imagino un hermanito sumiso, pobre, que viene golpeado por los demonios y se sienta en el fondo de la iglesia con una vergüenza total, que venga a destruir la iglesia del Señor. Me parece que no es ese tipo de personas, porque dice que le gusta sacar provecho de las personas. Le gusta la discusión. No pueden vivir en paz. Por eso cuando no tienen problemas con alguien, lo inventan. No pueden trabajar en un ministerio sin ocasionar problemas. Si son pastores que entran o que están en una iglesia, buscarán discutir y pelearse con cuanto miembro puedan hasta haber destruido totalmente la congregación. Les gusta pelear por nada. Y nunca terminan de estar satisfechos. Buscan dañar y destruir las vidas de los que aman verdaderamente a Dios. Se saben tomar el tiempo y no hacen nada apurados, porque el plan está predeterminado. No tienen el más mínimo interés de resolver los conflictos. No les importa, sino que con sus conductas los alimentan para que sigan existiendo, ¿vio? Para que nunca terminen. Cuanto más pequeña es la iglesia, más sobresalen sus planes. Va, si hay discernimiento. Si no, en las iglesias grandes su trabajo es un poco más sutil y camuflado. Pero en ambos su fin es el mismo. El verso 10 dice que blasfeman contra las potestades superiores. O sea, comienzan a descalificar a quien sea. No les importa. No les importa. Algunos de estos falsos hermanos son fáciles de identificar. Son los que aparecen con descalificaciones hacia los demás. Por cualquier cosa, Por cualquier cosa. Por ejemplo, cómo se visten, cómo saludan, cómo se sientan. Varias cosas más. Vienen al culto y empiezan a criticar a los músicos. Que estaba fuerte el sonido, que los diáconos no los saludaron, que acá no se aman a las almas. Evalúan el mensaje y dicen, yo no hubiese dado esa palabra. Yo no hubiese dado esa palabra, no. Esa enseñanza no es para cualquiera, ¿vio? ¿Qué va? Es gente que no se deja enseñar. Quieren enseñar siempre ellos. Que blasfeman de cuantas cosas conocen. Que blasfeman de cuantas cosas, perdón, no conocen. No nos engañemos, hermana. No nos engañemos, No es que aparecen gritando malas palabras en el medio de la reunión. No. Ni en medio del culto insultando a los demás. No. Bueno, aunque yo lo he visto, pero no. Lo hacen encubiertamente. Lo hacen encubiertamente. Eligen quienes eligen quiénes serán sus víctimas o futuros adeptos para el ministerio. Mentirosos y fabuladores. El verso 16 de Judas dice, cuya boca habla cosas infladas. En la segunda carta de Pedro dice, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Cuanto cuentan las historias de milagros pasados, éxitos económicos y logros espirituales, y estos cargados de una serie de exageraciones y mentiras que hasta ellos mismos creen. De tanto contarlo, necesitan contar de dónde Dios lo sacó, su pasado para impresionar, para agradar, para mostrar su espiritualidad. Habla de un tal, la carta de Juan habla de un tal Diótrefes, una persona que no quería recibir al apóstol Juan, porque este tipo de gente no desea estar cerca de gente ungida, ¿vio? Con discernimiento espiritual que lo puedan desenmascarar. 5. Son aduladores. Adulando a las personas, dice. Tratan de quedar bien con la gente que les interesa. Le siguen el verso a quienes están mal. Buscan a la gente de la iglesia y la siguen, la oyen, la aconsejan, diciendo lo que quieren oír, y lentamente van poniendo su doctrina satánica de división y maldad. La cizaña, ¿vio? Si usted podría analizar el caso de Absalón, el hijo del rey David, verá cómo magistralmente este utilizó lo que nombramos. Me excedí en el tiempo y voy a resumir un poco todo esto. Los otros puntos hablan de libertinos, rebeldes, impúdicos, sensuales. Y bueno, un montón de cosas más. Voy a terminar con la última. Dice que son sensuales, que no tienen el espíritu. Tienen los ojos llenos de adulterio. No se sacian de pecar. Utilizan la seducción junto con el control mental para esto. Dentro de estos emisarios de Satanás, muchos, o la gran mayoría que se han podido observar y reconocer, no buscan las relaciones sexuales por medio del coito. Es más, parecería ser más bien como que si bien lo mejor para ellos es la seducción sexual. El robar el corazón de las hermanitas con algunas prácticas sensuales o sexuales, como piropear, insinuarse, manosear, masturbarse o frotarse, qué sé yo. De una manera media santurrona, ¿vio? Esa gente fingida accede al coito, es como si lo utilizaran para mantener más viva la llama que han despertado en sus víctimas. Casi igual a lo que hacen los histéricos, ¿vio? Aunque estos falsos buscan seducir a la mayor cantidad de mujeres, buscan más a las mujeres casadas. Para terminar, Apocalipsis 9:21. Y no se arrepintieron, dice la palabra, de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad, ni de sus robos. Dios te bendiga. Se me excedió el mensaje. Pido disculpas a mi hermano que me sigue. Espero haya sido bendición para tu vida, ¿vale? Si me querés mandar un mensaje o llamarme, puedes hacerlo al 02322-1560-5485. 02322-1560-5485. Si tenés correo de email, podés escribirme a caminandojuntoael@yahoo.com.ar. Y si te interesó este estudio, te puedo vender una copia, ¿vale? Me haces saber y te dejo una copia. Dios te bendiga, ¿sí? Lobos rapaces, están entre nosotros. Hay que discernirlo, nada más. Gracias.